fin de semana me voy para la disco. Si baby chula, si te vienes conmigo. Claro, baby, tú sabes que sí, tú eres mi rapero y yo soy para ti. Fin de semana me voy para la disco. Si baby chula, si te vienes conmigo. Claro, baby, tú sabes que sí, tú eres mi rapero y yo soy para ti. Nena, vístete, que te paso a recoger. Esta noche te perreo, así que vamos a ver. Dime, te espero en la esquina. Ey, eso está mejor, móntate en el coche pa' que empiece la acción. Yo, sin precaución, a la disco llegamos con pinta asesina. Del auto nos bajamos, entramos de mano, todos los hombres te miran, pero yo soy tu macho. El que te fascina, que te joda, pa' coño con la gente. Esta noche hay que gozar, pónteme caliente. Vente, vamos a bailar un reggae. Verás cómo te excita y verás cómo te viene. Mujeres, es lo que más en la disco. Sabes que como yo, nadie te da cariño. Yo, tú eres mi traviesa, yo soy tu travieso. Del party lo que quiero es sexo. Tú eres mi traviesa, yo soy tu traviesa. Si tú quieres sexo, entonces empieza. Tú eres mi traviesa, yo soy tu travieso. Después del party lo que quiero es sexo. Tú eres mi traviesa, yo soy tu traviesa. Si tú quieres sexo, entonces empieza. El fin de semana me voy para la disco. Si baby chula, si te vienes conmigo. Claro, baby, tú sabes que sí. Tú eres mi rapero y yo soy para ti. El fin de semana me voy para la disco. Si baby chula, si te vienes conmigo. Claro, baby, chula, aquí está tu papi, el que te enloquece, el que te pone happy. Mami, tengo el reggaetón pa' que puedas bailar esta noche. Tra, tra, tra, eso es lo que quiero, pero dame besos y cariño primero. Veo que tú vas a tocar conmigo, ¿sabes, nene? Como quiera voy contigo. Contra pa' la pista, vamos a perrear reggaetón esta mañana. No quiero parar, vamos a soltar, luego prendemos el feeling. Tra, en el party sigo chilling. Tú eres mi traviesa, yo soy tu travieso. Después del party lo que quiero es sexo. Tú eres mi traviesa, yo soy tu traviesa. Si tú quieres sexo, entonces empieza. Tú eres mi traviesa, yo soy tu travieso. Después del party lo que quiero es sexo. Tú eres mi traviesa, yo soy tu traviesa. Si tú quieres sexo, entonces empieza. Nena, vístete, nena, vístete. Si tú quieres sexo, si tú quieres sexo. Nena, vístete, nena, vístete. Si tú quieres sexo, si tú quieres sexo. Okay, eso está mejor. Okay, eso está mejor. Okay, eso está mejor. Eso está mejor. Fin de semana me voy para la disco. Y baby chula, si te vienes conmigo. Claro, baby, tú sabes que sí. Tú eres mi rapero y yo soy para ti. Fin de semana me voy para la disco. Y baby chula, si te vienes conmigo. Claro, baby, tú sabes que sí. Tú eres mi rapero y yo soy para ti.